Algunos sostienen que la palabra loco tiene su origen en el latín. Se detienen en el verbo locui, que significa hablar mucho, parlotear. Es la raíz que encontramos en palabras como soliloquio, hablar solo, o locuaz, charlatán, ventrílocuo, ese que habla con el vientre, enlocutorio, enlocutor. Parece que al principio se consideraba loco como alguien que hablaba mucho o que decía palabras sin sentido. En el siglo XVIII, el loco aparece como un personaje social. Según se lee en la historia de la locura de Foucault, en aquellos años circulan por las calles de París charlatanes que desvarían y también personajes incomprensibles para la razón humana. Con la aparición del loco como sujeto social y la locura como enfermedad, también surgieron los lugares para el tratamiento. Los manicomios y hospitales colonia fueron los primeros en surgir en una época pre-farmacológica. En estos días, los conceptos de loco, de locura, de manicomio parecen haber cambiado un poco. Con la palabra loco, por ejemplo, se saluda. ¿Qué hace, loco? Se dice simpáticamente. La locura también adquirió nuevas formas para ser mencionada, más políticamente correctas. Aparecieron un montón de nuevas categorías vinculadas a la salud mental de los ciudadanos y ahora se habla de ataques de pánico, de bipolaridad, de trastornos para la ansiedad, etcétera, etcétera. Y el manicomio o instituto psiquiátrico se piensa como un espacio fuera de tiempo, pero que no deja de estar lleno de gente. ¿Cómo se piensa el loco en el nuevo siglo? ¿Qué transformaciones produjeron los fármacos para el tratamiento de enfermedades mentales? ¿Hubo un momento en que el loco no preocupaba al resto de los mortales? ¿En qué momento esto cambió? Piantaos, colifas y locos, la locura en la sociedad moderna, las instituciones, el tratamiento y el sinsentido del encierro, la salud mental de los ciudadanos y las enfermedades de moda, las fantasías en torno a la sinrazón y los miedos a perder la cordura. Lo que es la ciencia. Estamos todos locos. Piantaos, colifas y locos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Loco. Estamos locos. Loco. Demente. Colifa. Estamos locos. Orate. Insano. Virado. Estamos locos. Chiflado. Trastornado. Lunático. La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos. ¿Tú no loco? Considerado como anormal con respecto a la locura en la sociedad moderna. Esta alteración se manifiesta en te falta un tornillo, te salió la chaveta, te cortó la cadena, te cortó la cadena, no te llega agua al tanque, no te carregura el bocho. Las instituciones, el tratamiento y el sinsentido del encierro. Las instituciones, el tratamiento y el sinsentido del encierro. Los manicomios en su origen fueron instituciones diseñadas para ocultar los trastornos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos. Locura y encierro. Estigmatización. Ataque de pánico. Astrofobia. Agorafobia. Agorafobia. La salud mental de los ciudadanos y las enfermedades de moda. Seguro que chico loco poder hacerlo. No te carrebura el bocho. Es capaz de cualquier cosa por una galleta. El enfermo que sufre episodios de pánico se siente súbitamente aterrorizado sin una razón evidente para él mismo o para los demás. Loco, insano, loco, orate, loco, orate. Loco, lunático, colifa, insano, loco, orate, loco, lunático, loco, demente, loco, insano, loco, chiflado, lunático, loco, pirado, loco, colifa, trastornado, loco, insano, trastornado, loco. Las fantasías en torno a la sinrazón y los miedos a perder la cordura.